Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. El contacto con quien ejerce la mayor responsabilidad en la delegación del Defensor del Pueblo de la Nación en la provincia de Chaco, me refiero al amigo Roberto Mena, es una posibilidad para que nos detengamos y nos actualicemos en cuanto a la situación de los pueblos originarios que están asentados en aquel distrito, en aquella provincia. Roberto, un gusto y escuchamos con atención lo que nos puedas decir acerca de esto. El Defensor del Pueblo de la Nación trazó hace un tiempo largo una constante política en favor de los pueblos originarios. Y esta prioridad se ve reflejada en la gestión de la delegación del Chaco y direccionada desde la sede central, desde el Defensor del Pueblo de la Nación. En este sentido, en el mes de septiembre hemos viajado hasta el Sausalito. Sausalito es una población predominantemente huichí, al norte, donde hicimos un trabajo de relevamiento al norte de la provincia del Chaco, en la confluencia con el río Bermejo, Teuco Bermejo, donde hicimos un relevamiento sobre la situación sanitaria, el hospital, y nos pusimos en contacto con los referentes de la comunidad huichí. También acá en el y gestionamos los diferentes necesidades que se plantean en el área de salud, educativa y problemática hídrica también. También hemos visitado al juzgado de paz a fin de interiorizarnos sobre el funcionamiento y la relación con la comunidad. Y acá en el Gran Resistencia hemos detectado también a través de un reclamo una escuela que tiene la siguiente característica: es de gestión privada, pero recibe fondos estatales. Y al ser de gestión privada, los alumnos se veían privados de contar con el plan Conectar Igualdad. Estamos haciendo las gestiones. Ya el Ministerio de Educación dispuso que las computadoras que tienen que llegar a los chicos lleguen, y estamos en eso. Creo que va a llegar pronto, o va a arrancar el año que viene con la distribución de computadoras para el Plan de Igualdad. Así estamos detectando todas las escuelas con población aborigen, tanto en el Gran Resistencia, localidad de Fontana, predominantemente, que es donde se asienta la comunidad COM, a fin de gestionar y concretar las diferentes políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los pueblos originarios. Bien, Roberto, nos surge una duda y la trasladamos. En el caso específico, por ejemplo, de que en primer término los chicos realmente puedan acceder a su computadora, ¿cómo se resolverá este tema de los lenguajes autóctonos, no? Esa escuela es una escuela bilingüe. Uh-huh. Por lo tanto, los planes están adecuados para aprender los dos idiomas, y la importancia de rescatar la propia cultura. Claro. De todas maneras, los alumnos manejan el español y manejan las redes informáticas inclusive mucho más de lo que nosotros suponemos que no manejan. Lo que necesitan es el acceso. Claro. El acceso. Uh-huh. Ellos se dan maña con el ciber, con una computadora que consiguen prestarse. Lo importante es que puedan contar con el acceso. A partir del acceso, la inclusión es otra visión de la inclusión, ¿no? Ni más ni menos. Y es muy importante que haya realmente un país que sea para todos, ¿no? Ese es el fin y ese es el objetivo de nuestra gestión. Muy bien. Roberto Mena, allí en la delegación Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, un abrazo para todos. Que sigas muy bien. El agente y su defensor. Desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos. En realidad no es una novedad en el estricto sentido de la palabra que los ambientalistas de Gualeguaychú estén no solo preocupados, sino además interesados de que haya una difusión oficial y correcta de los datos que han hecho controles en forma conjunta Argentina y Uruguay a propósito de, saben ustedes, la planta celulosa, la ex Botnia, que está instalada frente a la localidad uruguaya de Fray Bentos y frente a la turística ciudad entrerriana. Allí en pleno río Uruguay. Bueno, para hablar de todo esto, para saber en qué punto exacto está esto y si las últimas noticias o informaciones periodísticas son correctas, tenemos en línea a Martín Alazar, que integra la Asamblea de Gualeguaychú. Martín, un gusto, y escuchamos lo que usted nos pueda aclarar o informar sobre esto. Gracias por su llamada. En realidad es la siguiente, la semana pasada, el día martes, fue tapa de algunos medios locales, una reunión existente entre las autoridades locales, llámese el intendente, el senador Guastavino y los concejales del oficialismo con el presidente de la CARU, con el ingeniero Orduna, para tratar el tema de Botnia y los resultados y las dificultades con el monitoreo y demás. Eso ya fue la gota que rebalsó el vaso, porque hace dos meses que presentamos por escrito al Consejo Deliberante una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos que queremos que se nos informe, a tener la posibilidad de informarnos qué es lo que está pasando, cuáles son los resultados, y si los hay y si no los hay, y por qué no se hacen públicos. Porque tiempo atrás la presidenta dijo van a tener la información, se acabó la confidencialidad, van a tener la información al día y en forma directa, y eso no ha ocurrido. Es más, vemos que hay reuniones en las cuales sin lugar a dudas se le informa a las autoridades y la sociedad civil quiere saber de qué se trata. Tal cual. Vamos a recordarle al oyente que esta decisión de realizar controles conjuntos entre Argentina y Uruguay tiene ya dos años aproximadamente, ¿no? Dos años que empezó este monitoreo, después del acuerdo de Anchorena y de Olivos, en el cual pacta la presidenta con el presidente Mujica, pactan una suerte de monitoreo, sí. Con el cual, por supuesto, nosotros somos muy críticos, Primero, hay que saber perfectamente no repetir lo que dijo la presidenta, que el conflicto ya estaba terminado y solucionado. El conflicto sigue, Botnia sigue trabajando, Botnia sigue contaminando y hacen una especie de monitoreo de acuerdo por el monitoreo que se está haciendo en este momento. Ese monitoreo que se está haciendo en este momento dista mucho de lo que dictaminó la Corte Internacional de Justicia, la cual dijo hay que hacer un monitoreo continuo, permanente, en la planta de Botnia y en la zona circundante del río Uruguay. Este monitoreo que pactan es un monitoreo una vez al mes, avisándole día, hora y lugar donde se va a realizar la toma de muestras, y le agregaron, graciosamente, la boca del río Gualeguaychú. Todo eso hace de que le quite seriedad y rigor científico a una investigación, un monitoreo, cuando a uno le avisan día, hora y lugar donde van a hacer el registro de las muestras, es para reírse, ¿no? Porque pierde toda seriedad un tipo de control de esa manera. Y dista de lo que, vuelvo a repetir, de lo que dictaminó la Corte Internacional de Justicia. Bien, Alazar, ¿cuál es el paso que van a dar ustedes? ¿Van a ir ante la justicia o hay una instancia anterior? Luego de presentado hace dos meses un petitorio con una serie de preguntas y que aún siguen sin contestar y viendo que se avanzan en las relaciones sin informarnos, lo primero que decidió la Asamblea fue efectuar una carta formalmente, una carta documento, el que está a cargo del el presidente del Consejo Deliberante, que es el que nos recibió, digamos, nuestro petitorio, públicamente fue manifestado en todos los medios, y bueno, teniendo ese petitorio sin respuesta y viendo que esto se avanza y no han tenido ni siquiera la delicadeza de llamar a un grupo de representantes de la Asamblea y decirle, señores, sabemos esto, acá la cosa va así o así, nosotros tenemos que acceder sí o sí a la información que ya fue, hay jurisprudencia pero amplísima en el tema, que nos corresponde que seamos informados. Tal cual, Martín Alzar, entonces asambleísta de Gualeguaychú, muchísimas gracias por esta actualización que nos ha ofrecido. Gracias a ustedes. Seguimos repasando la declaración por el Día Mundial de los Derechos Humanos. Cumplimos 29 años de vida democrática en el país y desde la Defensoría del Pueblo de La Matanza, sigue diciendo el comunicado, nos comprometemos con ello, trabajando día a día en la protección de los derechos de los ciudadanos y en el fortalecimiento de las instituciones de la democracia. Hoy en nuestro país, esta significativa fecha coincide con la vuelta a la vida democrática el 10 de diciembre de 1983, luego de haber vivido la más oscura de las dictaduras padecida a lo largo de nuestra historia, donde los derechos de las personas fueron vulnerados sistemáticamente.